Muy bien, y continuamos aquí en colectivo hasta las 12 del mediodía y para el cierre, usted ni se imagina, hemos recibido la visita, pero hermosa visita, ¿qué puedo decir yo? Si es mi compadre, del señor Ángel Ortiz. ¿Cómo le va al señor músico? Está ahí preparando sus cosas, mire. Saque ahí de la mochila lo que necesita. ¿Cómo está Leandro? ¿Cómo está la audiencia? Allí en Punchay, buen día para todos. Bueno, buen día. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por venir hasta acá, Angelito. No, qué placer, nada. Mire. Por nada. Yo venía hoy día, como este es un día tan especial. Así quería es. Quería saludar también a todos los hermanos que están, a todos los hermanos de los pueblos originarios. Ajá. Sí, y bueno, y acá estamos todos nosotros también porque somos originarios, porque tenemos un origen. Por supuesto. O sea, por eso estamos festejando. Nosotros somos los nativos también originarios. Así es. Exactamente. Así que, bueno, me acerqué acá a la radio a darle un soplito así de saludo. Bueno, ya sabemos toda la situación que están viviendo, que se está viviendo en Buenos Aires y toda la cosa esa fea que le está ocurriendo. Es increíble. Y ya sabemos de qué lado estamos todos. Pero ahora este es un poco así el regocijo y también darle una canción o... Para eso vine. Pero qué capo, mire, qué capo. ¿Cómo va la producción musical? Muy bien va la producción musical. Uh-huh. Estoy trabajando y estamos con Angelita. Uh-huh. Pleno, así a full en estos días que yo he estado en la noche me he quedado más tiempo trabajando porque estando desvelado. Ah, mire usted. Sí, ando desvelado. Mire usted, qué bien. Así que he quedado... Y bueno, y también ya hemos agarrado training ahora, estamos preparando las grabadoras, todo así, porque ajá, tenemos muchísimo material para grabar, para hacer qué ahora. Bueno, así que eso es lo que bueno. Viene esta temporada. Ajá. Y también está bueno, está todo el material más antiguo también que hay. Y también va a ser puesto en un demo también, así ajá, que recontento, mucha producción. Qué bueno. Muchas qué bueno. Cosas, sí. Bueno, ¿y podemos apreciar algún fruto de ese trabajo? Sí, del nuevo y del viejo. Y del viejo quiero tocar una canción. Por ajá, esta la quiero dedicar también, ¿no? Bueno. Que sería... Esta es bien a los pueblos originarios. En este caso, bueno, el huarpe, uh-huh, que nos toca acá en Las Lagunas, es una invocación del Arenal, se llama, y es uh-huh, muy antiguo. Pero está basado en un ritmo, en el ritmo que acá se usa en Cuyo, que... tonada, que es originario de acá. Exacto. Está basado en ese ritmo, puesto en un aire de tonada, se puede ajá, decir, al cual yo llamo morterito, porque parece ajá, que imita los morteros realmente. Ah, qué tum, bueno. Tum, chikum, tum. Así que bueno, ahí lo voy a empezar. Invocación del Arenal. Abuelos del cielo, sembrando arenales, los quiero invocar. A los hermanos del agua, meciendo junquillos, los voy a llamar. Que los alumbre el viejo sumé y las balsas comiencen en andar, porque el río empieza a crecer y las aves ya están. A las chaquiras del tiempo, besando la luna, las voy a elevar y con las flechas perdidas entre algarrobos las cestas se harán. Guarpe, retumba en mi pecho el golpe del mortero. Guarpe, me suena en el alma pifil caitambo. Cuando caiga la tarde en la cordillera que mora un utuar, ofreceré mi maíz, mi aloja, mis plumas, también mi patay, que los ampare el viento de ayer y las balsas comiencen a andar, porque peces vuelven a nacer. Del sol destellos serán. Guarpe, retumba en mi pecho el golpe del mortero. Guarpe, me suena en el alma pifil caitambo. Recordame el nombre de esta canción, por favor. Esa se llama Invocación del Arenal. Uh-huh. Invocación del Arenal se llama esa. Y qué inspiración, ¿no?, que has tenido. Es una canción antigua, pero que quise mucho, porque lo que pasa es que también en otra época iba para aquel lado mucho, iba para el lado del Encón, uh-huh, toda la zona del puerto, que justo han estado secano, hablando en los programas, claro, al secano, uh-huh, exactamente. Y bueno, tengo una cuequita de ahí. Ajá. También de ahí estamos con Ángel Ortiz, músico vecino de aquí del Bermejo y por supuesto cantautor, ¿no? Todos sus temas. Así es, estamos tratando de sacar toda esta cosa que nos ha, que bueno, está basado todos los ritmos y todo lo que canto en realidad, lo que hacemos, sale basado en el sonido de acá, desde Tonada, después Currulao colombiano, no sé, de todo, o sea, uh-huh, no, porque Cuyo es América, pues. Exactamente, y además hay una riqueza musical, ¿no?, en nuestra Ayayala, claro, que es increíble. Claro. Increíble. Así que, bueno, muy contento estoy de poder en esta etapa de mi vida, de haber vuelto de nuevo, otra vez puedo cantar, estoy un poco mejor, uh-huh, porque, bueno, estuve también más adolorido, uh-huh, pero así que estoy en carrera, vamos. Qué bueno, buenísimo. Sí. Trajiste, sonó algo al principio, ¿qué, sí, es ese instrumento? Eso es una ocarina. Ajá. Es un instrumento precisamente de los pueblos originarios, muy antiguo, data de mucho tiempo, se encuentra en sitios arqueológicos, uh-huh, y está la característica que tiene, que está fabricada en arcilla, está, ajá, hecha en arcilla y después horneada a alta temperatura. De cocción. Claro, de cocción. Tiene un proceso de cocción y se transforma en cerámica. Claro. O sea que es un instrumento hecho de cerámica. Claro. Y se encuentran desde la arqueología, ahora se sigue fabricando. Y ha ido evolucionando también, uh-huh, evolucionando. Yo no sé si es evolución o no es evolución. Se toman las escalas que actualmente se usan. Claro. Pero la que nosotros aprendemos en la escuela o la que nos dan en los estudios. Pero también las antiguas no están, o sea, calibradas, afinadas en un tono que sea el occidental, el, claro, nuestro. Claro, claro. Tienen otra afinación y responde a otra escala. Uh-huh. O sea, no, uh-huh, no se sabe nada sobre eso. Igual como de la música andina, antigua, originaria, ¿viste? Han quedado muy, han quedado así soplos de sic, un montón de cosas que son iguales, pero a la escala o las formas así hay un, hay mucho que está por verse todavía, sí, porque que están. Hay pero que investigarlos. No, claro, pero no, no se sabe, porque sabemos muy poquito todavía. Y la ocarina hecha de arcilla, hecha de tierra, ¿no? Exactamente. Tiene los cuatro elementos, ¿no? El agua, la tierra, el fuego, el aire. Sí, y después cuando se transforma en cerámica, yo le digo que es el quinto elemento este, la cerámica, porque tiene todas las cuatro elementos, y esto es una fusión, porque molecularmente a la física lo que pasa es que a la alta temperatura pierde la molécula de agua el material y se funde todo y se hace una sola pieza, de una sola cosa, o sea, eso lo que tiene, ¿no? Así como la arena hace el vidrio, la tierra hace la arcilla. Exactamente, también, ¿no? Y se funde molecularmente. Se transforma en otro elemento, en otro material, pero es lindo decirle... Y el sonido que es tan particular, tan hermoso, ¿no? Es muy lindo porque pasa, todas estas las ocarinas pertenecen a las flautas globulares, pertenecen a la familia de las flautas globulares. ¿Qué es? O sea, no son flautas verticales, sino son redondeadas por lo general. Claro. Y no tienen agujero de salida en el fondo. Claro. Así que por eso las hace muy especial cuando se encasilla toda la... suenan muy... Bueno, así. Qué maravilla. Tiene la esa característica, por el material también debe ser, ¿no? Porque hay ocarinas hechas en piedra también. Ah, mira. Sí. Se hacían con el material que había de la época, piedra. He tenido oportunidad de ver ocarinas de madera también, actuales, hechas de madera. Muy bien también. Ahí y se le va transformando a las escalas, adaptándola a escalas a lo mejor convencionales que uno usa en nuestra música. Claro. Qué bueno. Sí. No tenemos mucho tiempo, no, lamentablemente. No lo voy a echar nunca a usted. Pero si nos podés dejar alguna canción más, algo nuevo puede ser. Sí. Es que en realidad, estas son cosas nuevo para acá, para la radio, pues es porque son, ya tienen su tiempo. Ajá. Si me das un minuto, yo te lo... Pero por supuesto. Una musiquita y ya te... Porque me traje un cuaderno. Tenemos la ayuda a memoria. Sí, bien. Totalmente, bueno, porque... Es necesario eso siempre, ¿no? Pasa que no ando de... Uso lentes para ver, para todo, porque... Letra chiquita, ¿vio? Ya le dio la presbicia a usted también. Sí, estas son de presbicia. Bueno, cuéntenos musicalmente a ver qué es. Este se llama Mate Dulce. Es un tema que ya tiene su tiempo, pero que ahora lo estamos grabando con esto, en una palabra. O sea, sí. Y se ha transformado todo, pero es también cuando en el secano viene agüita y cae agua, justo en nuestra. Es una cuequita. Es así. Cuequita cuyana, la pueden bailar después, si quieren. Con gracia el chañar se viste de chaleco amarillo. Con gracia el chañar se viste de chaleco amarillo. Y parece un mar de ocre alumbrando el medanito. Parece un mar de ocre alumbrando el medanito. La nube hoy se pinchó y los chuchines volaron mirando la cordillera a refugiarse en el nido. Miraban la cordillera y se cayeron a un cielo. Vuelta. Se tolda seca, no juro, junquillo clavando el aire del rescoldo, la tortilla que sacude la comadre. Mate dulce está que pela y que lo amargo se acabe. Bueno. Thank you. hoy se pinchó, los chingolitos volaron. La nube hoy se pinchó, los chingolitos volaron. Mirando la cordillera a refugiarse en el nido, miraban la cordillera y se cayeron a un cielo. El trueno se despertó y sonaron los tambores. Es lluvia que fertiliza desde el beso de las nubes. Es lluvia que fertiliza desde el beso de los cielos. Se tolda secano oscuro, junquillo clavando el aire del rescoldo. La tortilla que sacude la comadre, mate dulce hasta que pela y que lo amargo se acabe. Qué bonito, negro, qué bonito, qué bonito. Muy bueno, Ángel. Ha sido un gusto, compadre. Muchas gracias. Que nos haya visitado aquí en el día de hoy. Y hay una... Tiene que ser más extenso esto, ¿eh? Sí, ya nos vamos a preparar para hacer hay que hacer disfrutarlo un poquito más. Sí, hay mucho más material esto. Ha sido rapidito. Qué bueno. Bueno. En el día justamente de hoy, el Día de los Pueblos Indígenas, ¿no? Exactamente, por eso me animé a venir. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Angelito. A ustedes, un saludo a todos los hermanos del mundo, del planeta. Buenísimo. Ángel Ortiz nos visitó, hizo este cierre musical excelente, ¿eh?, con su arte, y lo vamos a comprometer para que venga en otra oportunidad también, ¿eh?